Cultura de Club. Bienvenidos a Loca FM. Exclusivo. Cultura de Club. Un repaso a la música electrónica más actual de la mano de Rubén Bonell y Josh Litford. Cultura de Club. Exclusivo. Chart DJ. Agenda musical. Tecnología musical. Entrevista Club de la semana. Loca FM. Sintoniza nuestro club. Exclusivo. Exclusivo. Cultura de Club. Ya estás dentro. Loca para todo el mundo. Music Radio Show. Esto es Cultura de Club. Josh Litford y Rubén Bonell durante una hora compartiendo los sonidos más exclusivos House Music aquí en Loca FM Music Radio Show. Bienvenidos amigos. Bueno, es esto. ¿Cómo ha entrado abriendo la hora en Music Radio Show? Esto es Cultura de Club y esto es lo más nuevo para David Thor. Josh Litford y Rubén Bonell contigo a partir de estos momentos con los sonidos más exclusivos House Music. Queremos darle la bienvenida a la gente que nos escucha desde el sur de España, desde Granada, desde Málaga, desde Marbella, desde toda Costa del Sol. A la gente de Murcia, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo no? A la gente de Castilla-La Mancha, Alicante, welcome. Esto es Loca FM y estás en Cultura de Club. Loca. Loca FM. Estás dentro. Para todo el mundo. Seguimos avanzando, ya está aquí ya el veranito, ha llegado los ritmos fresquitos y atención a esto porque se va a convertir en un rompepistas. Es lo más nuevo de Juanjo Martín y Albert Neve. Escucha, amigo. I was wondering if we could keep on because the force, it's got a lot of power and it makes me feel like keep on when the first don't stop. Don't stop to get it. Keep on. I want the first. Don't stop. Don't stop to get it. Keep on. When the first. Don't stop. Don't stop to get it. Keep on. When the first. Don't stop. Don't stop to get it. Keep on. Keep on. When the first. Don't stop. Don't stop to get it. Keep on. I want the first. Don't stop. Don't stop to get it. Keep on. When the first. Don't stop. Don't stop to get it. Keep on. When the first. Don't stop. Don't stop to get it. Keep on. When the first. Don't stop. Don't stop to get it. Seguimos adelante, Cultura de Club Music Radio Show. Este es tu punto de encuentro semanal con la música electrónica. Un track que yo particularmente tengo ya entre mis favoritos. Esto es un tema de José Núñez con la colaboración de Taina. En concreto, una remezcla de nuestro amigo John Flores. Tuvimos el placer de tenerlo aquí en antena hace algunos meses y bueno, esperamos nos siga sorprendiendo con temas y remezclas de la talla y calidad que nos tiene acostumbrados. Como esto que suena, esto es Bilingual. Ay, papi. You fucking me makes me bilingual. You fucking me makes me bilingual. You fucking me makes me bilingual. Like the back of your hands that touch me and send me into ecstasy. My thighs quiver in anticipation of deep penetration, which gets me high. Body rising, sweating, panting, makeup melting, pulling my hair and scratching my back. I get a temporary case of Tourette's because all I can say are four-letter words in four-octave range, screaming your name. Ay, papi, eres tan grande y tan duro y me lo da tan bueno. Tú eres mi pecado mortal, cógelo otra vez. You fucking me makes me bilingual. Oh, torturing me. I try to get away, but not really. Running out of room, begging for more, up against a wall that has been scuffed by my stilettos again. You fucking me makes me bilingual. Fucking me makes me bilingual. Cultura, cultura de club. Cultura, ya estás dentro. Loca para todo el mundo. Ya estás dentro. Loca FM. Loca. Loca FM. Estás en Cultura de Club Music Radio Show. ¿Cómo entra esto? ¿Cómo pega? ¿Cómo va a arrasar la pista de baile este veranito 2010? ¡Increíble! Swedish House Mafia. Esto se titula One. Éxito asegurado. Escucha, hermano. Escucha, hermana. Estás en Loca. Estás en Cultura de Club Music Radio Show. Pues seguimos descubriendo tracks de cara a este verano 2010. Un tema que viene de la mano de uno de los clásicos en este género. Sonido funky house con un toque groove inconfundible que nos recuerda a los míticos años 90. Ritmo recomendado 100% de cara a este verano. Esto es Cassius 99. We'll be right back. Loca. Estás en Loca FM, estás en Cultura de Club y es el momento de subir los BPMs. Tenemos el placer, tenemos la primicia de presentarte lo más nuevo de Fightlets. ¡Wow! ¡Menudo cañonazo! Escucha porque pega bien fuerte aquí en Loca FM. Like a lotus, you possess the ability to produce flower and fruit simultaneously. So drop your pebble in the mainstream. Start a ripple, it'll buzz you like a tweak on your nipple. Tickle your sensibility, speak just a little. The words have enough weight to turn rock to metal. Drop your pebble in the mainstream. Start a ripple, it'll buzz you like a tweak on your nipple. Tickle your sensibility, speak just a little. The words have enough weight to turn rock to FM, ya estás dentro. Bienvenido a tu punto de encuentro semanal con la música electrónica, aquí en Cultura de Club. Atención a esto que suena, otro de los temas recomendados 100% de cara a este verano. Sonido auténtico Club House. Esto es Poca, Coco de Mer. We'll be right back. FM, ya estás dentro. Cultura de Club. Loca FM. Josh Lidford, Rubén Bonel. Cada semana en Loca FM. Pues seguimos avanzando a través de Cultura de Club Music Radio Show. Temas exclusivos como este: Biosphere, Stefano Noremi y Matteo Marini. Disfruta de la buena música. Disfruta de los sonidos exclusivos de Loca FM. Aquí sonamos para ti a través de tu frecuencia. ¡Sube, amigo! Pues seguimos avanzando, seguimos aquí en Cultura de Club, en Loca FM. Subimos un poquito el tercio, subimos un poquito los BPMs y llegamos hasta este ritmo techno house tribal. Esto es Filth Rich Carnival. FM, ya estás dentro. Pues sí, estás dentro de Loca FM, estás dentro de Cultura de Club Music Radio Show y es difícil escapar, amigo, ¿eh? Porque si entras, te atrapamos. Aquí suena la mejor música del mundo, House Club, el más elegante, lo que más pega en tu pista de baile. Atención a esto porque repite semana, vuelve a sonar una semana más aquí a través de tu radio, a través de tu frecuencia modulada, el temazo, un clasicón, una remezcla increíble de este año 2010, Push the Feeling Out. Seguimos avanzando en esta edición, en esta noche de Cultura de Club. Este ritmo está aquí en Loca FM. Este ritmo está. Este tema seguro que te suena porque tiene ya algún tiempo, pero no nos hemos quedado con la gana de pinchártelo esta noche. Esto es Top Terry, Naughty Cotton, Bad Boy Orquesta. Atención a esto es Arroz con Pollo. Está caliente. Pon las manos en el cielo. Está caliente. Seguimos avanzando en esta noche. Noche de house, noche de cultura de club. Nuestro punto de encuentro semana tras semana con la música electrónica. Josh Lidford y el compañero Rubén Bonel. Aquí estamos saltando ya desde el estudio. Atención a lo que suena. Félix Jr. Hey Buddy. Saca papel y lápiz y ves apuntando ya este tema porque va a sonar muchísimo a lo largo de todo este verano. Suena aquí, en Loca FM. I Dentro. Madre mía, qué bien suena esto. ¿Cómo entra? Sonido auténtico, Clubhouse. Aquí, en Cultura de Club. Increíble. El mismísimo Sergio Fernández y Luca Ricci. Esto es Yasin. FM, ya estás dentro. Cultura. Cultura de club. De club. Loca. FM, ya estás dentro. Pues bien, amigos, estamos en Loca FM y estamos ya, por supuesto, en la recta final y es el momento de deciros adiós. Y antes de despedirnos, queremos comunicaros un evento especial que, como no, estará el equipo Cultura de Club Music Radio Show allí presente en el primer festival Loca FM Andalucía, The Power of Summer. Grandes DJs, entre otros, Javi Reina, Javier Alipe y muchísimos más. Cómo no, la actuación espectacular de Josh Litford y Rubén Bonel. Eso será este sábado día 3 de julio en un lugar increíble. Habrá piscina, habrá gogos, zancudos, malabares, regalos, chicas guapas. Espectacular. Hotel Antiguo Alcano. En la Avenida de Andalucía 130, en Granada. Recuerda, este próximo sábado, 3 de julio, estaremos allí, en el primer festival Loca FM Andalucía, The Power of Summer. Josh Litford y Rubén Bonel. Pues bien, amigos, hasta la próxima semana. ¡Nos vemos de fiesta! Loca FM. Loca. Show. Escuchas Cultura de Club. Cultura de Club. Loca. Yeah. And one loser. Danger. Loca FM. Ya estás dentro. A radio. Cultura de Club. Loca FM.